Recuerdos de espíritus de algún bello pasado, por José Osvaldo Calderón. La culpable de que todo esto haya pasado es Anacacuya, una tal osa mayor, le dicen hoy en día. ¿Sí sabías, don Murciélago? Por supuesto, joven lechuza. Pero no del todo es la responsable, puesto que la responsable de esta gran calamidad, del gran desastre, es Anacacuya y todas sus hermanas, es decir, las demás estrellas del universo. Por una simple razón, ellas fueron las que permitieron a los nuevos animales, esos que se llaman hombres, les enseñaron a guiarse a través de los grandes mares, hasta que, por supuesto, llegaron a nuestro hogar, trayendo con ellos todos esos raros atuendos encima, y más aún, esos dioses que son iguales a ellos mismos. Ni hablar. Sé que aún eres muy joven para saberlo, querida lechuza. Sin embargo, hace muchas lunas, cuando nuestra amada diosa Yaya permitía que saliéramos de la cueva sagrada, Casibajagua. Al hacerlo, pasábamos de ser lo que somos ahora, animales de la selva, a ser los indígenas taínos. Consecuencia de eso es que adorábamos a nuestro espíritu supremo Yaya. ¿Sí escuchas la lluvia? Eso que suena a lo lejos es Biona, nuestra diosa lluvia. Recuerda siempre que es la mezcla entre iguana y serpiente, el dios de la lluvia, el dios de los tiempos secos. Asimismo, una de las más hermosas diosas de nuestro firmamento, y aunque nos duela reconocerlo, la despreciable Anacacuya, esa que ahora llaman Osa Mayor. Ahora, junto con todo lo demás que habita el firmamento, forma parte de la constelación de los sueños que hoy ya casi mueren para nosotros.